¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarlos nuevamente en el programa de Código Abierto y estamos comenzando una nueva temporada. Sí, ¿te acuerdas de qué estábamos hablando en la anterior? Estábamos conversando y hablando acerca de Daniel. Qué libro tan interesante con muchas respuestas a las preguntas que nos habíamos hecho. Y esta nueva temporada estamos comenzando con todas las energías, con todas las pilas, hablando de un tema muy interesante: cómo interpretar la Biblia, ¿sí? ¿Cuántas veces intentaste estudiar la Biblia y dijiste, y ahora por dónde comienzo? ¿Por los Salmos? ¿Por los Evangelios? ¿Comienzo por Génesis? ¿Alguna vez dijiste, voy a leer este año toda la Biblia y empezaste por Génesis y te quedaste en Génesis? Bueno, esta temporada estaremos dándote algunos tips de cómo estudiar la Biblia correctamente, ¿sí? Porque la palabra de Dios es vida y de eso estaremos hablando en esta nueva temporada. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Y así como tú estás ingresando a esta nueva temporada a través de la televisión Nuevo Tiempo, a través del YouTube, a través del Facebook, tenemos aquí jóvenes amigos que han llegado a nuestro programa y están listos para compartir la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a Priscila. Bienvenida a Código Abierto. ¿Cómo está, pastor? Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Es un placer siempre estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Contenta? ¿Feliz? Claro que sí, aquí estudiando mucho la Biblia para poder dar lo mejor acá. Muy bueno. Tenemos también con nosotros a Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, pastor. Estamos muy contentos de estar en este lugar compartiendo de la lección de escuela sabática de este trimestre. Muy bien, y tenemos también a Ciro en el programa Código Abierto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Una vez más, contento de poder compartir juntos la palabra de Dios. Entonces, estamos listos. Así es. Voy a pedirle a Ciro, por favor, que nos ayudes con la oración para pedirle a Dios que nos acompañe en esta primera lección, en este primer programa, y que obviamente nos acompañe en toda la temporada. Excelente. Oremos. Querido Padre, gracias te queremos dar en esta hora por la oportunidad de estar juntos acá, reunidos para poder estudiar más tu palabra y conocer más acerca de cómo aprender y disfrutar del contenido maravilloso de sus páginas. Por favor, guíanos, bendícenos y acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre es bueno tener un marco temático, un preámbulo de aquello que vamos a estudiar. Por eso vamos a invitar a este sector tan importante para que nos expliquen de qué vamos a conversar en este programa y en esta temporada. Un saludo cariñoso, cordial a cada uno de nuestros panelistas y a cada uno de nuestros oyentes a través de la televisión, a través del Facebook, a través del YouTube. El estudio de esta semana, la singularidad de la Biblia. Y leo aquí en las Sagradas Escrituras, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 105. La Biblia está compuesta por 66 libros que fue escrito en el transcurso de 1500 años por más de 40 autores. Es la palabra de Dios. Hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, de los manuscritos originales de Platón, hay 7. De Heródoto, 8. Y de la Ilíada de Homero, un poco más. La Biblia fue el primer libro impreso y el primer libro de mayor divulgación que el 95% de la población pueden leerlo. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, porque el Espíritu de Dios que la inspiró guía a las personas a toda verdad a medida que estudien la palabra. Moisés dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, pues haréis prolongar vuestras almas sobre la tierra. La Biblia, como profecía, también describe la venida del Mesías. Existen más de 75 predicciones mesiánicas en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Jesús como nuestra expiación, nuestro intercesor, y también predice su segunda venida y que viene pronto. Una de las evidencias de su inspiración es su poder transformador que penetra como espada de dos filos y que hace sabio al sencillo. Muchos han sido alcanzados por el poder de la Biblia y la han vivido y la han defendido aún a pesar de sus propias vidas. Sus verdades penetraron y permanecieron fieles a ella. Por eso que yo también te pregunto, ¿tú estarás dispuesto también a permanecer fiel con la palabra de Dios? Cualquier momento la prueba llegará. Por eso, mis amigos, los invito a quedarse con nuestros queridos panelistas acá para que sigan adelante con el estudio de este tema fascinante. Estamos de regreso y gracias por toda la información que es relevante para el desarrollo de nuestro programa. El joven cristiano o el joven adventista muchas veces es visto como alguien cuadrado. Priscila, ¿es así realmente? Claro que no, más bien los jóvenes adventistas somos muy activos en ese sentido. Por ejemplo, tenemos el Club de Conquistadores, el Club de Jóvenes que nos mantienen todo el día ocupados, todo el sábado, todo el domingo, un fin de semana dedicado a Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el Club de Conquistadores? Es un club de adolescentes y jóvenes, conquistadores de 10 a 15 años y guías, en este caso de 16 en adelante, donde hacemos actividades tanto espirituales como recreativas que nos acercan obviamente a Dios. Ok, ¿qué tipo de actividades recreativas realizan? Por ejemplo, los sábados vamos a hacer actividades misioneras a orfanatos, asilos, a lugares para desamparados, de extranjeros, y eso nos acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú ayudas, tú mismo te ayudas. No sé si me dejo entender. Entiendo, sí. Y los domingos ya es más recreativo. Podemos ir de campamentos, de caminatas, hacer ascensos, descensos, pernoctes. Ah, realmente increíble, es algo totalmente extremo para la gente que realmente le gusta estar activa, que le gusta moverse, que le gusta aprender. Y también hacemos especialidades. Y es algo muy interesante porque es algo que, bueno, a mí me gusta mucho y algo que realmente vos te quieres especializar o vos quieres aprender más, entonces hacer una especialidad clave. Y hay de todo, música, marchas, primeros auxilios, alerta roja. Para todos los gustos, para todas las personas hay una especialidad. Muy bueno. Natación, no sé, conocer la naturaleza, plantas, árboles, animales, mamíferos. O sea, se trata de englobar todo, todo a fin de que los niños, que en este caso son chicos de 10 a 15 años, puedan desarrollarse de manera integral, físico, mental y espiritualmente. En el caso tuyo, Ciro, no tienes 15 años, ¿no? Bueno, yo tengo 16. Pero ¿cómo puedes con esa edad apoyar, ¿no? Porque probablemente hay muchos jóvenes, personas adultas, que tal vez pueden formar parte de los conquistadores. Mira, de 10 a 15 años son 6 clases distintas que van avanzando de acuerdo a la edad cada año. Y una vez que pasan los 15 años, cumplen 16 años, ellos ya se convierten en líderes. Ah, y okay. El líder ya se convierte en consejero. A la vez que se va desarrollando todavía uno, pero a la vez lo que ya uno va aprendiendo, va compartiendo y enseñando a los otros pequeños que están ingresando a las filas del club. Entonces uno llega a aprender mucho más. Por ejemplo, en esta gestión tenemos un camporí de guías mayores, okay, donde van a ir a un lugar lejano y solo guías, ya ellos van a realizar actividades ya de acuerdo a su edad. Ellos son líderes adolescentes que se líderes adultos de adolescentes. Exactamente. Que se preparan para trabajar diferentes áreas con adolescentes. Qué okay, interesante. Alex, ¿trabajaste ya en este departamento o en esta área, en este club, o participaste de él? Claro que sí, estuve varios años participando del Club de Conquistadores. Lastimosamente, ahora tenemos otras responsabilidades en la iglesia, ya no nos da tiempo. Ya crecimos, para... ya la edad pasó. No, pero, ¿y qué tal mientras estuviste allí? No, es una experiencia inolvidable, sin duda. Creo que disfrutas bastante el tiempo que compartes ahí, haces cosas que piensas que nunca creías hacer, sufres, pasas tal vez un poquito de dificultad, pero dices, bueno, lo he logrado, ¿no? Tal vez una caminata de varios kilómetros donde dices, no, tal vez no vaya a llegar, pero al final no llegas a la meta, llegas al lugar y dices, wow. Por fin, ¿no? No creía que fuera capaz de hacerlo, pero lo he logrado, muy ¿no? Bueno. Creo que desafía a los jóvenes a hacer cosas que tal vez ellos no pensaban que podían hacer, pueden llegarlas a hacer, ¿no? Y también no solamente se engloba en que los chicos estén en un sector y toda la vida van a estar ahí. Este año pasado, el 2019, hubo el Camporí Sudamericano en Brasil, donde miles de jóvenes de todos los 8 países de la área sur del país, del continente sudamericano, fueron allá y tuvieron un encuentro internacional. Wow. Amigos, ustedes quieren participar de estas actividades, tienen chicos entre los 10 y 15 años, ustedes les gustaría ser líderes de esta área, de este Club de los Conquistadores, quieren tener más información, pues ingresen a la página que está apareciendo en la pantalla, encuentreunaiglesia.com, porque allí aparecerá la iglesia que queda más cercana a su domicilio, a su barrio. Usted va a poder ir allí y va a poder conocer más acerca del Club de los Conquistadores y otras actividades que tiene la Iglesia Adventista. Amigos, vamos a ingresar al desarrollo de nuestra lección, al desarrollo de nuestro tema, y tengo una pregunta porque esta temporada vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Pero además de la Biblia, ¿qué otro libro les gustó leer que recomendarían ustedes? ¿Algún libro? Bueno, la verdad, un libro que personalmente cambió mi vida fue Mensaje para los Jóvenes de Ellen G. White. La verdad es que al principio, como era muy grueso, no me daba muchas ganas de leerlo. Pero recuerdo que cuando lo comencé a leer, cada capítulo era como, no sé, una palabra para mí. Es como que si el libro decía, Priscila, esto no se hace. Priscila, tienes que hacer. Entonces, es increíble cómo algunos libros pueden cambiar tu vida realmente. O sea, de ser una persona, transformarte en un ser totalmente diferente. Mensaje para los jóvenes. ¿Algún sector o alguna frase que recuerdes que te haya chocado, ¿no? Que te haya impresionado? Mira, la verdad, el capítulo que más me llamó la atención fue el que habló sobre la música. Yo escuchaba mucha música secular, realmente me gustaba mucho, incluso tenía mis artistas favoritos y todo lo demás. Y cuando leí ese capítulo, no recuerdo exactamente la cita, pero decía algo como, lo que tú siembres en tu mente, sí, van a ser tus pensamientos. Entonces, si tú consumes música secular, ¿qué va a pensar tu mente? Entonces, realmente... Va a ser un pensamiento secular también. Exactamente. Y me acuerdo que desde ese día yo me propuse a solo escuchar música cristiana. Ah, muy bueno. Bueno, después te vamos a pedir tal vez que nos recomiendes, ¿no? Algunas canciones. Ah, claro, artistas cristianos. Vamos a colocarla a prueba. Priscila, creo que le gusta bastante la música. Me encanta, la verdad. Muy bueno. Priscila, a propósito, ¿te pueden encontrar en el Instagram, en el Facebook? Claro que sí, en Instagram, en Facebook estoy como, en Instagram como Priscila Arnés y en Facebook como Priscila Arnés. Así que pueden seguirme, darle like a mis fotos. Y en YouTube también la pueden encontrar. En YouTube también. Claro, okay, que ¿tiene sí. ¿Tiene su canal? Claro, con Alex hacemos el resumen de Escuela Sebática para Jóvenes. Nos encuentran como Lección GP. Igual o estamos sea, en YouTube. O sea, están haciéndonos competencia. Ah, no, más bien. Nos tenemos otro mercado. Perfecto, está bien. Está para bien. Jóvenes, nuestro mercado sí. Es de jóvenes. Después del programa vamos a conversar con ustedes. ¿No? ¡Claro! Alex, sí. ¿Algún libro que recomendarías o algún libro que te gustó entre los cientos de libros que has leído? Bueno, realmente cuando estaba estudiando, leí un libro, se llamaba Los 7 hábitos de la gente eficiente. Altamente eficiente, ¿no? Y creo que era el libro de cabecera, siempre estábamos ahí... leyendo, aprendiendo. ¿Qué es lo que puedes encontrar allí en el... ¿Qué es lo que uno puede encontrar en este libro? Bueno, este libro te da pasos, por así decirlo, para llegar a ser una persona un poco mejor en temas administrativos, por así decirlo, en temas gerenciales, ¿no? Entonces, tal vez ahí encuentres algo que te ayude en tu vida personal para decir, wow, voy a mejorar en este aspecto de forma personal, ¿no? Yo leí algunas páginas de ese libro y después dije, no, mejor lo leo en otro momento, ¿no? Y estoy con esa deuda, ¿no? De que tengo que terminar de leer ese libro, que es muy, muy recomendado. ¿Ciro? Bueno, yo recuerdo que estaba en colegio. Bueno, leí muchos libros posteriormente, pero hay un libro que me impactó a mí. Nos dieron... en el colegio un libro para leer, que es El Vendedor Más Grande del Mundo, Diego Mandino. Me gustó la forma de la presentación de él, así que empecé a devorar uno por uno los libros que él tenía, hasta que me topé con uno que se llama Operación Jesucristo, o Operación Resurrección. ¿Y cuál es el contenido del libro? Ese libro es un libro que Og Mandino lo escribe con respecto a la resurrección de Jesús, pero con una investigación moderna, como una investigación policíaca, de alguien que viaja en el tiempo, llega allá y empieza a agarrar a uno por uno de los discípulos y empieza a indagar qué han hecho con el cuerpo de Cristo. Sería como una investigación forense. Como una investigación forense. Pero en realidad su contenido es apologético, porque a través de todas las investigaciones que realiza y todas las conversaciones con cada una de las personas que tuvieron alguna relación con el cuerpo de Jesús, descubre que finalmente en realidad Cristo sí resucitó y no fue ni robado el cuerpo, todo ello. Eso me ayudó a mí porque yo, aunque estaba en un colegio adventista, tenía muchos amigos que estaban en contra. Y ahí encontré muy buenos argumentos para poder defender mi fe. Ah, muy bueno. Entonces yo voy a adicionar a mi biblioteca 3 libros. Mensaje para los jóvenes, los 7 hábitos de la gente altamente eficaz y Operación Jesucristo. Jesucristo, okay. Operación Resurrección. Ahora, solo que en esta temporada vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Yo entiendo que ustedes ya leyeron la Biblia. O por lo menos algunos sectores, ¿no? Alguna parte de la Biblia. ¿En qué se diferencia las Sagradas Escrituras de los libros que ustedes han leído? Creo que es su contenido. El hecho de que la Biblia pueda ser un libro que ya tiene más de 2000 años de historia, y tomando en cuenta que su contenido se aplica a situaciones del pasado, aquí dos libros que se han mencionado, utilizan la Biblia como base fuente para poder adentrarse en sus páginas y aprovechar lo que está escrito en la Biblia. Okay. La Biblia ha cambiado vidas, no de uno, dos, cinco, millones de personas a través de la historia. Siendo el libro más perseguido y más destruido en la historia, es el libro que más influencia ha tenido en el entorno. Hoy día los presidentes juran cumplir la ley, pero con su mano en la Biblia. Ok. Alex, ¿alguna curiosidad que tengas acerca de la Biblia? ¿Algún dato interesante? Bueno, realmente me impresiona, me llama mucho la atención de que la Biblia haya sido escrita por 60 personas. Wow. 60 personas que tenían el mismo pensamiento, o sea, no hay diferencia, no hay pelea que diga, yo estoy en contra de Pablo, de Pedro, contra Isaías. ¿Estas 60 personas fueron reunidas en un solo lugar y allí escribieron? Claro, ¿Cómo fue? Por lo que hemos leído, aproximadamente escribieron en un transcurso de 1500 años, ¿no? Es mucho tiempo. Es bastante tiempo, ¿no? O sea, no podemos decir ni siquiera una generación o dos generaciones o los nietos que la gente conocía. Algunos ni siquiera se conocieron, ¿no? Digamos, murieron y pasaron muchos años y vinieron otras personas y escribieron otra parte de la Biblia, ¿no? Interesante. Alex, yo quiero que Alex, Ciro y Priscila, después de la pausa, me comenten más acerca de la Biblia, algunos datos, porque interesante lo que me dices. Son 1500 años, 60 autores y no se contradicen. No se contradicen. Yo creo que ahora mismo nos contradeciríamos en varias cosas si tuviéramos de frente a algo, ¿no? Amigos, ¿están curiosos acerca del tema? Pues nosotros también. Así que después de estos consejos vamos a continuar desarrollando este tema acerca de la Biblia, acerca de la singularidad de este libro tan especial. Recuerden que estamos en la TV Nuevo Tiempo con el programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto tocando un tema muy interesante, la singularidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es diferente a otros libros que ya hemos leído? Voy a continuar con mis invitados y quiero preguntarles qué fue lo que Moisés habló acerca de la Biblia, porque él fue el primer autor. Por lo tanto, aquello que diga es muy interesante. ¿Qué fue lo que Moisés mencionó acerca de las Sagradas Escrituras? Bueno, aquí la lección nos comentaba que las últimas palabras de Moisés cuando estaba a punto de fallecer las podemos encontrar en Deuteronomio 45 al 47, déjenme leerlos, que dice: y acabó Moisés de recitar todas esas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pensando en el Jordán, para tomar posesión por ella. ¿Qué es lo interesante de aquí? Hay tres puntos que yo quiero recalcar. Primero, aplicad estas palabras a vuestro corazón. Que todo lo que dice en la Biblia se quede en nuestro corazón. Segundo, que se lo digamos a nuestros hijos. Que todo lo que nosotros aprendamos, que pase de generación en generación. Okay. Y tercero, y lo más importante, que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. O sea, no solamente partecitas de la Biblia, sino toda la Biblia en general. O sea, no podemos apartar algunas partes, ¿no?, de la Biblia a nuestro antojo, sino que la orden es y el llamado es hacer, obedecer y leer toda la palabra de Dios. Deuteronomio, justamente, que leía, ¿no?, en el capítulo 32, 46, justamente habla eso, el todo. No podemos ser relativos, esto me conviene, esto no me conviene, mejor esto lo acepto, esto lo rechazo. No, Dios quiere que aceptemos todo porque es su palabra, es lo que Él quiere de nosotros. Claro, y eso, como dice ahí la Biblia, como dice Moisés, te dará vida, ¿no? Que es algo importante. O sea, todos los consejos que te da la Biblia, todo lo que te enseña, es para tu bien, indudablemente. Es para que te vaya bien en la vida, para que tengas buenos negocios, para que tengas buena salud y para que todo lo que hagas sea prosperado, ¿no? Este término de vida, ¿no?, porque dice, no es cosa vana, sino vida. Yo no podría aplicar, por ejemplo, un libro de álgebra de esa manera. El libro de álgebra le podría decir, sí, esto te va a servir mucho para que sepas hacer operaciones matemáticas. Pero, ¿por qué Moisés habla de la Biblia como un libro que es relevante o sinónimo de vida? ¿Por qué se menciona esto? Creo que una de las cosas interesantes es que Dios, a través de su palabra, recordemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, que fue dejado plasmado en estas páginas para enseñanza para las futuras generaciones. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos milenios pasen. Este texto fue escrito en el año 1500 antes de Cristo. O sea, llevamos 3500 años de estar escrito estas palabras. Wow. Y hoy, a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún tiene aplicabilidad, aún tiene relevancia, porque son lecciones que fueron dadas para la raza humana, independiente del entorno en que nos toque vivir. Y además de eso, en la Biblia encontramos sin duda a Jesús, ¿no? Y Jesucristo es la vida eterna, ¿no? La vida para todas las naciones, para todos los pueblos. Entonces, Moisés nos dice, nos aconseja que deberíamos leer, aplicar toda la Biblia, toda la palabra, que no es cosa vana, es vida. Ahora, Alex me decía que la Biblia habla de Jesús, ¿no? Como Jesús, que es la vida. ¿Hay algún texto para confirmar esta idea de que la Biblia hable acerca de Jesús? O la relación, ¿no?, entre la Biblia y Jesús. Juan capítulo 1 empieza describiendo un poco lo que es el principio. Y es interesante porque Juan, al igual que Moisés, las primeras palabras de sus libros son en el principio. Y habla del verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 3 de San Juan capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de cuanto existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Y creo que el famoso texto que nosotros conocemos, que está en San Juan 14:6, que dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el personaje principal de la Biblia es Jesús. Es Jesús, ¿no? De él se habla, él es el centro de la Biblia. Moisés también nos hablaba de eso, ¿no? Porque dice, lean la Biblia, allí encontramos al personaje principal. Ahora, ¿cuál es el beneficio, según ustedes, de obedecer la Biblia? Porque ese es el llamado que se me está haciendo, ¿no? Lean y obedezcan. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio obtengo yo de leer la palabra de Dios? Es que en realidad yo creo que la Biblia es un libro que cambia vidas. Entonces, por el simple hecho de tú leer la Biblia, pedir la dirección del Espíritu Santo y leerla, tu vida va cambiando, pero a bien. O sea, te vuelves una persona mejor, con más valores, porque eso es lo que en sí te enseña. Lo que tú consumes es lo que tú eres. Ok. ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Qué tipo de personajes se escribieron en la Biblia y en qué lugares encontramos que se escribió la Biblia? La Biblia, bueno, la Biblia tiene un autor, que es Dios, quien inspiró a más de 40 escritores, quienes en distintas épocas y en distintos lugares, hablando de espacios geográficos, y con distintas realidades, algunos eran pastores, reyes, sacerdotes, jueces, militares, Dios los llamó para que ellos pudiesen escribir algunos párrafos o capítulos, en este caso libros de la Biblia, y fueron incorporados después en un solo libro que hoy tenemos, que es la Biblia. Alex, ¿podrías citar algunos autores de la Biblia? Sí, bueno, Moisés. ¿Cuál fue el contexto, ¿no? En el caso de Moisés? ¿Cómo fue que él escribió la Biblia, ¿no? Bueno, Moisés, obviamente, como la Biblia misma nos dice, fue adoptado por la hija del faraón, estuvo un tiempo en el palacio, pero después el Señor lo mandó al desierto para que aprendiera de las ovejas y de la vida del campo, paciencia, todo lo demás. Pero su contexto era ese, ¿no? Era una persona de campo, una persona que estaba con los rebaños, con las ovejas, con el ganado. Y ahí en el desierto, él, bueno, sin duda ha escrito varias de los libros que tenemos del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el libro de Génesis, ¿no? Fue escrito por Moisés Así y se es. dice que lo escribió en el desierto. Ahora, es cierto que él era un hombre de campo, pero también fue un hombre de palacio, ¿no? O Así es. sea, llevaba esos dos trasfondos. ¿Ustedes creen que la educación de las personas como los autores puede afectar a la hora de escribir la Biblia? Es cierto que fueron diferentes y cada uno tuvo una educación diferente, ¿no? ¿Eso afecta a la hora de la escritura de la Biblia? Mira, tal vez nosotros no lo sentimos mucho en la escritura en hispana, pero por ejemplo, cuando vamos nosotros al texto bíblico, un ejemplo, Nuevo Testamento, idioma que fue escrito fue el griego, y tenemos a dos personajes completamente distintos, Pedro y Pablo. Pedro, que escribe algunas cartas, y Pablo, que escribe más de la mitad de libros del Nuevo Testamento. Pero con respecto a su formación académica y el lenguaje que ocupan ellos en su texto, sí se diferencia en el original, en el griego. Porque Pedro escribe un griego koiné, que es griego más del pueblo, más social. En cambio, Pablo, por la formación que él tenía, era un erudito, él escribe en un lenguaje que era un poco más técnico. Pero, a pesar de su diferencia de la lingüística o el contenido, el mensaje se mantiene puro. Pedro y Interesante. Pablo mantienen y enfocan el mismo propósito cuando escriben en estas Y páginas. como ustedes dijeron, no se contradicen, No se ¿no? contradicen. ¿Algún otro autor, Priscila, de la Biblia? Uy, tenemos varios, Pedro, como decía Pablo, que realmente me impresiona mucho, Moisés, o sea, de profesiones podemos ver de todo un poco, desde pescadores, Pedro era Pedro era pescador. pescador, Pedro era pescador, Exacto. claro, Pablo era erudito, ¿no? claro, y también era perseguidor de cristianos antes de convertirse en Pablo, Moisés, entre muchas otras cosas, muchas otras personas más, y creo que eso tiene un mensaje muy importante para nosotros, que Dios escoge a todas las personas, ¿entiendes? O sea, no importa tu profesión, no importa tu edad, porque igual la Biblia fue escrita por gente muy joven que también por gente mayor. A propósito, ¿qué profesión tienen ustedes? ¿O qué ocupación? Sí, porque ustedes me están diciendo que Dios puede utilizar a personas de diferentes rangos sociales, de diferente tipo de educación, ¿no? Entonces, Priscila. Yo soy estudiante, estoy estudiando comunicación y este es mi último año. Dios te puede utilizar entonces. Claro. Alex. Yo soy administrador de empresas y ingeniero en sistemas. Ciro. Licenciado en teología. Entonces, al igual que Dios utilizó a, por ejemplo, Moisés, que era un hombre de campo, pero también un hombre de palacio, Jeremías era hijo de un sacerdote, ¿no? Daniel era hijo de príncipes, ¿no? De ese linaje de príncipes. Mateo, que era un cobrador de impuestos, un tributario, alguien que trabajaba en impuestos, impuestos nacionales. Amós era un pastor de ovejas. Amós era un pastor de ovejas y Dios los utilizó a todos, ¿no? Exacto. Es cierto que no todos escribieron de la misma manera. Cada uno escribió de acuerdo a la educación que tenía, pero siendo usado por el Espíritu Santo. Me gustó la aplicación que le dio Priscila, que todos podemos ser usados por Dios, al igual que estos personajes. Por otro lado, la Biblia también nos da otras razones por las cuales es singular, ¿no? y tiene que ver con que muchos textos de la Biblia apuntaban hacia Jesús, ¿no? Y no hablaban mirando hacia el pasado, sino miraban hacia el futuro y daban detalles acerca del ministerio de Jesús. ¿Pueden compartir algo más al respecto? En realidad, pastor, el 30% de la Biblia es profecía o literatura profética. Entonces, podemos ver cómo el Antiguo Testamento ya nos hablaba sobre un Salvador que iba a venir, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Entonces, con esta certeza de que las cosas que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento ocurrieron, tenemos mucha más certeza y mucha más confianza de lo que esté escrito para nuestros tiempos va a suceder. ¿Hay algún texto de la Biblia que apoye esto? ¿O hay varios textos de la Biblia que... Son varios, que... impresionante. Pero uno que a mí me gusta mucho es Miqueas 5.2, ¿no? Donde dice, estrella saldrá y será vista desde todos los lugares del oriente, hablando del nacimiento de Jesús, ¿no? Ese yo creo que ha sido un texto que ha sido clave cuando he estudiado la Biblia para confirmar, ¿no? Mi fe personalmente sobre Jesús, ¿no? Ya desde mucho tiempo antes estaba escrito que Jesús nacería en Belén, ¿no? Dice que cuando Jesús nació, los magos, ¿no? O los sabios empezaron a analizar los escritos, ¿no? Para ver, porque apareció una estrella, ¿no? Y se dieron cuenta de que los escritos del Antiguo Testamento apuntaban hacia el nacimiento del Mesías con ciertas características que se estaban cumpliendo en ese momento. Yo creo que estos reyes magos o los reyes sabios vieron este tipo de versículos, como el que decía que iban a ser en Belén, ¿no? O una estrella iba a anunciar su nacimiento. ¿Algún otro detalle más, Ciro? Es interesante que hay más de 75 predicciones sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Wow. O sea, no son dos, tres que ponías de casualidad. 75 es un número alto. Y una de las famosas que aparece en Isaías capítulo 53, que habla sobre el siervo sufriente. Menciona el sacrificio que Cristo iba a sufrir tal como ocurrió. Y es increíble porque era el plan de salvación que debía ser ejecutado. Y allí fue donde se cumplió la oportunidad para que el hombre sea salvo y liberado de las garras del pecado. Y es un versículo que de Isaías, que casi que son como si estuvieras viendo la película en ese momento. La pasión, ¿no?, de Cristo. Sí, como si estuvieras viendo todos los sucesos y fueron escritos cientos de años antes de que ocurrieran, ¿no? Y están tal cual sucedieron con Jesús. Y un detalle que estaba recordando ahorita en ese sentido, después que Cristo muere, resucita y se va a los cielos, años después aparece el etíope y Felipe, y el etíope está leyendo esta porción de texto. Isaías. Justamente eso nos muestra cómo se va apoyando a la visión de que el texto bíblico no es un texto inventado, o un texto que de repente en la época de la Edad Media alguien se le ocurrió escribir, sino mucho antes estos textos sí existían y eran utilizados por las personas del entorno. ¿Ya se imaginaron que haya un libro que hable de ustedes antes de que nazcan? ¿No? Imagínense que diga, Ciro va a nacer en la ciudad de Cochabamba, va a estar haciendo frío y después van a nacer en Bolivia, ¿no? Para aquellos que nos están mirando desde otros países, va a morir a tal edad, ¿no? Y va a morir de esta forma. Pero eso era lo que la Biblia había anunciado acerca del nacimiento, el ministerio y el sacrificio de Jesús. Incluso los salmos hablan acerca de que iban a repartir sus vestiduras. Y fue lo que pasó, ¿no? Cuando lo crucificaron y los romanos hacen suerte sobre la ropa que él tenía. Exacto. La Biblia había mencionado con detalles 75 predicciones, ¿correcto? Exacto. Acerca de la vida de Jesús, que aún no había nacido. Sin embargo, hay otros libros sagrados, como la Biblia. Libros del budismo, libros de Confucio. Yo tengo algunas citas acá que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, dentro de la filosofía budista hay citas que Buda mencionó de la siguiente manera: la paz viene de dentro, no la busques fuera. Duda de todo, encuentra tu propia luz. Y también la filosofía de Confucio hablaba acerca de ser éticos en este mundo para estar en armonía con el cielo. No hablaba del cielo de la Biblia, sino que para Confucio el cielo era como un estado superior. Y la idea era llegar hasta ese estado, y para llegar a ese estado era ser éticos, teníamos que ser éticos en este mundo. Estos libros también son considerados sagrados por ciertas culturas. Y nosotros como cristianos consideramos la Biblia sagrada. Entonces, ¿en qué se diferencia la Biblia, o la Sagrada Biblia como la llamamos, o la Santa Biblia, con estos otros libros considerados sagrados? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez la principal diferencia es en el hecho de que la Biblia se enfoca en un personaje, que es Jesús, y lo demuestra como Dios. En ningún momento Buda, en los escritos sagrados que hay allá en el Oriente, describe algo sobre sí mismo. Claro, él utiliza lecciones de vida, proverbios, refranes, y lo mismo pasa con Confucio, que fue más filósofo, ¿no? Uh-huh. Pero la palabra de Dios es como lo mencionamos en ese término. Es la palabra de Dios que fue dado y revelado para la humanidad a fin de que todos pudiésemos vivir conforme a sus enseñanzas. Así es, y corroborando esto, San Juan 14:6 dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está la razón de ser de la Biblia, ¿no? Y de todas las enseñanzas bíblicas. Y la diferencia entre Dios, Jesús, que ha sido el autor de la Biblia. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún otro puede decir que Él es la verdad, ni que Él es la vida o la salvación, no solamente Jesús. Tenemos muchas razones para creer en la originalidad de la Biblia, la singularidad, es un libro diferente, pero después de sus consejos continuaremos respondiendo esta y otras preguntas. No te desconectes de la TV Nuevo Tiempo, enseguida continuamos con Código Abierto. Mis amigos de Código Abierto, quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso y en este programa estamos estudiando un tema importante, cómo interpretar la Biblia y por qué la palabra de Dios es singular y diferente a otros libros que tenemos en la biblioteca. La Biblia, según lo que estamos estudiando ahora con nuestros invitados, es un libro totalmente diferente y especial por su contenido, por el personaje principal, por las enseñanzas que tiene, pero también hay otra razón. Antes de pasar, quisiera leer este texto de Juan 5:89. Escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Interesante. Directamente Cristo menciona sobre el papel de las escrituras con respecto a su vida, ¿no? El personaje principal desde el inicio hasta el fin, o de Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. Es Jesús. ¿Hay alguna historia de la Biblia o algún texto bíblico que en algún momento ustedes leyeron y les llegó así al corazón? Porque hay un texto que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta lo profundo del alma, que nos hace discernir, incluso se habla que ingresa hasta nuestros tuétanos, ¿no? Mm. O sea, la parte más interna de nuestra fisiología. Es claro que está hablando en un lenguaje figurado, pero ¿tuvieron un momento así como el que la Biblia menciona en el que sintieron la voz de Dios? con alguna historia o con algún texto de la Biblia. Bueno, realmente un texto que a mí me marcó mucho está en Romanos 14:8, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y fue muy interesante porque yo leí este texto cuando estaba por decidir mi carrera, qué es lo que yo iba a estudiar. Y cuando leí este texto era como un llamado de Dios hacia mí que me decía, lo que sea que tú hagas, hazlo para mí. Te cuento que también es mi texto bíblico. Sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, también para el Señor morimos. Creo que resume cómo debería ser nuestra vida, ¿no? Debe ser una vida en servicio a Dios, incluso en las decisiones que tomamos. Alex. Igual, Isaías 53 es un texto que no me canso de estudiar, no me canso de leerlo, ¿no? Todo el sufrimiento de Jesús y todo lo que ha hecho Él por salvarnos y porque nosotros tengamos la oportunidad de vivir con Él, ¿no? En la eternidad en el cielo. ¿Cómo te sientes tú cuando lees este trecho de la Biblia, cuando ves lo que hizo Jesús? Se te hace el corazón así arrugadito, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es cierto. Ciro. El texto que a mí me marcó fue cuando tuve a mi padre hospitalizado. Yo era un adolescente. Uh-huh. Y temía que lo iba a perder. Y yo creo que si él hubiese descansado en esa fecha, tal vez ni sería un pastor. Porque hubiese tenido que quedarme a cargo de mi hermano menor. Uh-huh. Pero fue en esos momentos cuando estaba muy afligido, cuando mi padre casi se fue, cuando yo leí ese texto, Job capítulo 19, verso 25 y 26, y creo que denota una gran esperanza que había en el corazón de Job en medio de los problemas que le ha tocado vivir. A ver. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro. ¿Cómo lo anhela mi corazón dentro de mí? ¿Cómo te sentiste al leer ese texto bíblico? Pensar un hombre que estaba con úlceras. Uh-huh. Un hombre que había perdido a toda su familia. Un hombre que había perdido todo y no tenía nada, ni siquiera su propia salud. Él, a pesar de ese dolor y sufrimiento, él, ahí en las cenizas, él miraba hacia el cielo y sabía que su esperanza estaba allá arriba y que un día iba a volver a Cristo, volver. Y eso son las palabras que a mí me dieron fuerza, ¿no? Saber que por encima de todas las cosas, que aunque parezca que está mal, aunque parezca que todo va de mal en peor, finalmente un día veremos a Cristo volver y todo el sufrimiento y el dolor se terminará. Entonces, ¿podríamos colocar como otra razón para creer en la Biblia o otra razón para decir que la Biblia es singular, decir que la Biblia tiene un poder transformador sobre la vida de las personas? Así es, la Biblia tiene, creo que, palabra para todos los momentos, ¿no? Si estás desesperanzado, si estás con miedo, con alguna cosa, vas a la Biblia, encuentras algo que te fortalece. Estás feliz, vas a la Biblia, encuentras algo que te apoya en lo que haces. Tienes falta de fe, vas a la Biblia y encuentras un texto que te ayuda a recobrar tu fe, ¿no? La Biblia está llena de promesas y de diferentes situaciones que te ayudan en la vida cotidiana siempre que lo necesites, ¿no? O de repente una palabra romántica para tu esposa. Cantares. Cantares, sí. O consejos económicos, también hay en la Biblia. Yo recuerdo ahora que mencionabas unos segundos mientras en el entretiempo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ciencia, la Biblia no es un libro científico, pero tiene muchos datos científicos. Un ejemplo, la Tierra cuelga sobre el vacío, la redondez de la Tierra, entre otros factores que están descritos en la Biblia, escritos hace miles de años atrás, y que en la Edad Media se trató de obviar toda esa información cuando sí estaba acá. ¿Es la Biblia que tiene ese poder así mágico? O sea, leo y de repente me transforma. ¿O cómo sucede esa transformación, esa conversión? Porque ahorita alguien que nos está escuchando en la TV nos puede decir, wow, no voy a abrir mi Biblia, ¿no? Y que haga ese cambio también mágico en mi vida. ¿Cómo es que funciona la Biblia? Ojo, no funciona como amuleto. Ok. Porque yo he llegado a casas donde de personas que no son adventistas, pero tenían su Biblia abierta en Salmo 91, amarilla las páginas. Y le digo, ¿por qué está abierto? Dice, es para espantar a los malos espíritus. Bueno, no es eso, ¿no? La Biblia no es un amuleto que te espanta a los malos espíritus. La Biblia empieza a tener un efecto directo en la vida cuando uno empieza a ir por sus páginas leyendo, leyendo, leyendo. La Biblia, a través de la influencia del Espíritu Santo, realiza el trabajo en el corazón de la persona. Ciro, ¿hay alguna música que tenga algún texto de la Biblia que te guste, que tal vez lo has cantado, ¿no? Perdón, Alex, yo estaba mirando. Perdón, Alex. Hay una frase que decimos, ¿no? Se me lenguó la traba, ¿no? Me confundí. Alex, ¿tienes algún texto de la Biblia que es tal vez algún cantante, alguien lo convirtió en música y podrías compartir con nosotros? Sí, bueno, me gusta mucho y está ahora como un himno, como el siervo. Un pedacito, ¿puedes tener? Un pedacito. Como el siervo clama por las aguas. Eso está sacado de Salmos, ¿no? Es de Salmos. Salmos 42. Salmo 42, así es. Muy bueno. Ese es el efecto, ¿no?, de la Biblia, ese poder transformador. Y quiero pedirte, Ciro, ahora, que hables para nuestros televidentes, para nuestros seguidores de las redes sociales, que han sentido que hemos dado varias razones, pero al final, ¿cuál sería la aplicación en la vida práctica del tema que hoy hemos hablado? Vamos a hablar a las cámaras para hacerles un llamado a nuestros amigos a poder aplicar aquello que hemos aprendido. Querido amigo, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita hace miles de años atrás, solo con un propósito: llegar a tu corazón. Muchas veces estamos buscando esperanza en distintas cosas en esta vida, pero a veces es en este libro donde Dios ha dejado aquello que tus oídos necesitan escuchar. Por eso, dedícale un tiempo. Tal vez no todo el día, pero haz un pacto con Dios. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Cada mañana, al iniciar tu día, 5 o 10 minutos, agarra, abre sus páginas. Si nunca empezaste a leer, empieza por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empieza a conocer la historia de Jesús. Y dile, Señor, ¿qué quieres que haga yo el día de hoy? Y ten en cuenta que si tú dejas que Dios dirija tu vida, tú vas a sentir su presencia durante todo el día. Cada decisión que tomes será la decisión correcta en el momento indicado. Tienes capacidades, tienes conocimiento, pero hay alguien que te ama y piensa en ti. Y ese alguien es Dios. Búscalo cada día. Llegó la hora del desafío de la semana. Priscila, Alex y Ciro nos compartieron el texto bíblico que les llegó al corazón y sintieron la voz de Dios. Queremos pedirte que hagas lo mismo. Coloca en tus redes sociales, sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, coloca el texto favorito que más te gustó, el texto con el cual tú te puedes caracterizar. Entonces, coloca el texto bíblico y al final coloca el hashtag Código Abierto. Queremos conocer ese texto bíblico a través del cual tú has sentido la voz de Dios. Así que desafío lanzado, desafío a cumplir. Recuerda, hashtag Código Abierto. Y llegó un momento muy especial. Vamos a escuchar una música muy linda que nos va a ayudar a reflexionar en el tema que hoy hemos desarrollado y hacer un compromiso con Dios. Amor y tu bondad, pues tu palabra nos llama hermano. Únenos, Señor, como tú y el Padre lo son, que tu amor brille en nosotros. Solo corazón, una sola razón, únenos para hacer tu voluntad, haznos uno, un hombre al proclamar. somos única. Tu paciencia y tu amistad, que perdonemos a nuestro hermano. Resucitaste, triunfaste en aquella cruenta cruz, danos hoy de tu poder. Un solo corazón, una sola razón. Gracias, querido Padre, muchas gracias por haber dejado escrito palabras de enseñanza para nosotros en estas preciosas páginas de la Biblia. Gracias porque tú tienes un mensaje para nosotros hoy. Y cada día ayúdanos a buscarte para que así nuestra vida pueda ser guiada por la influencia de tu Espíritu Santo. Bendice a cada amigo que nos está viendo a través del canal y permite que ellos puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Rogamos todo esto sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente quedo agradecido porque hoy ustedes han opinado, han hablado. Parece que tenían mucho por decir y el tiempo quedó corto. Así que, Alex, gracias por habernos acompañado en Código Abierto. Muchas gracias, Pastor, por la invitación y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Ahora, tiene la tarea, por si acaso, de hacer el desafío, ¿está bien? Ese texto bíblico o otro que con el cual ustedes se identifican, lo suben a sus redes sociales con el hashtag Código Abierto. ¿Está bien, Priscila? Gracias claro por acompañarnos. Que sí. Desafío, hoy mismo lo cumplo. Ok, perfecto. Ciro, gracias por habernos acompañado en Código Abierto. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Y amigos, para cada uno de ustedes desde Chile, Perú, donde ustedes nos miren, queremos darle las gracias por habernos acompañado en Código Abierto. La próxima semana estaremos tratando otro tema más interesante acerca de cómo interpretar la Biblia. Nuestro objetivo es que al final la Biblia sea nuestro libro principal y aquel que leamos antes de tomar cualquier decisión, pero sobre todo tenga ese poder transformador en nuestra vida. Nos despedimos aquí, hasta la próxima semana. Aquí termina Código Abierto.